perdido, pero si es contigo me olvido de todos los demás. La pasamos sensacional, mira cómo tu cora palpita. Se acelera transmitiéndome sentimientos únicos que no sentí jamás. Las ganas de comerte de mí se apoderan. Como tú no hay nadie más que combine con este estar. Viendo la estrella fugaz. En mi ropa se quedó tu fragancia. Vámonos a lo interestelar. Contigo me dejo llevar. Hey, más allá del universo, por ti es que salió esta verso. Pa' vernos, no hay límite de tiempo. Perdí son estos versos. Lo que siento por ti global como el calentamiento. Así que vívete el momento. Eres especial. Como tú no hay nadie más que combine con este estar. Viendo la estrella fugaz. En mi ropa se quedó tu fragancia. Vámonos a lo interestelar. Contigo me dejo llevar. Me elevo a otra galaxia. Me encuentro perdido, pero si contigo me olvido de todos los demás. La pasamos sensacional. Me junté con el galán. Me pongo romántico, pa' que se ponga bruto, saco la de plástico. Mirando a la luna, te pienso a lo lunático. Es que por ti cruzo todo.